quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Y su todos proclama, gran, no hay nadie como él. Su luz radiante más que un sol. Su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reina. No.